remito a mi contexto cultural, sociocultural, que es el colombiano, de cierto tiempo para acá, digamos, de hace 10 años por acá, con la eclosión de los futbolistas colombianos en el fútbol europeo, no hay ese criterio común entre los mismos jugadores, obviamente por su escaso nivel cultural, de análisis, de percepción, de realidad, y ellos se preocupan más de lo personal, olvidándose que el fútbol es un deporte colectivo. Entonces se preocupan mucho del pensar en sí mismo, de su triunfo individual, de su bienestar personal, que obviamente no se puede dejar a un lado en cualquier profesión. Pero ¿cuáles son los resultados? Que llegan tres o cuatro, el señor Fabián Vargas, el señor Perea, el señor X y Y, porque juegan en España, en Argentina, destacándose, y le hacen al técnico un divisionismo que ya, con todo respeto para Tito y para todos los grandísimos y buenos jugadores argentinos que han pasado por el fútbol colombiano, y los grupillos, y sacan al técnico, y el técnico no se da cuenta que lo estaban sacando. Yo escuchaba Marca hoy al mediodía, y en los titulares le preguntaban a David Bernabéu la reacción de Messi cuando había llegado al aeropuerto, que hacía 2, 3 minutos, 5 minutos había llegado sobre el mediodía, y David Bernabéu expresó que el mismo Messi le había expresado algunas, valga la redundancia, algunas palabras en las que estaba en desacuerdo con el técnico. Ripostó el corresponsal argentino de Fox en Madrid cuando no tenía conocimiento. Y para no extenderme, repito, el futbolista, sobre todo latinoamericano, de cierto tiempo para acá está pensando más en el móvil, en los Porsche, en las modelos sintéticas, que meter la pelotita en el arco.